cuerpo solo para mí, para mí, para mí. Esto es el grupo Alegría, con sabor. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no. Que me llenes de besos, sabes cuánto te quiero. Que me des tu cariño, pues mi amor es sincero. Quiero tener tus besos solo para mí, para mí, para mí. Quiero tener tu cuerpo solo para mí, para mí, para mí. Quiero tener tus besos solo para mí, para mí, para mí. Quiero tener tu cuerpo solo para mí, para mí, para mí. Tu amor lo quiero para mí. Solo para mí, para mí, para mí. Quiero tener tu cuerpo solo para mí, para mí, para mí. Quiero tener tu cuerpo solo para mí. Solo para mí.